La represión por parte del Estado a través de golpes, encarcelamientos, desapariciones y criminalización es un recurso muy común para silenciar y atemorizar a quienes se manifiestan ante las injusticias. Y el familiarizarse con todo esto y asumirlo como algo cotidiano suele ser una respuesta también bastante común. Uno de los objetivos de este evento es llamar la atención sobre estos hechos represivos que, si bien siempre han sido costumbre del Estado, en México se han venido agudizando de unos años para acá, y en particular desde el 1 de diciembre, fecha en la que Enrique Peña Nieto tomó posesión como presidente, la política policiaca durante las manifestaciones se intensificó de un momento a otro. Nuestro principal objetivo es llamar la atención sobre la represión hacia la mujer, que se lleva a cabo de un modo característico, pues sobre esta no solo recae la opresión por ser insumisa en un mundo excluyente, sino que también la opresión de un sistema patriarcal que se configura muy bien en la manera de proceder de los cuerpos militares y policiales, que quizá dentro de su estructura dominante masculina tienen la costumbre histórica de los sistemas patriarcales en los que la mujer es concebida como un objeto. No es dueña de sí misma, pertenece a aquellos hombres que la rodean. Por ello, durante las guerras, entra en la misma categoría que cualquier objeto perteneciente al pueblo vencido, el de botín de guerra. Por otro lado, es importante evidenciar la criminalización de la mujer presente en los discursos actuales. Desde esta visión, una mujer rebelde no solo es señalada como revoltosa, también puede ser una puta o una loca. Por lo tanto, esto da a cualquiera el derecho de escarmentarla por medio del abuso sexual. Esta lógica está dirigida y reproducida, ya sea explícita o implícitamente, entre la gente y en los medios de comunicación. Por ello, cuando una mujer es violada, es sencillo responder, ¿para qué anda de loca? Por nuestra parte, es preciso aclarar que las trabajadoras sexuales son igual de respetables que cualquier otra mujer que esté trabajando o luchando, y cualquier agresión hacia ellas tampoco es de ninguna manera justificable. Por último, reiteramos que ante la situación represiva actual que puede ir empeorando aún más, nuestra respuesta no puede seguir siendo la resignación. Debemos evidenciarlo y denunciarlo a cada momento. No debemos dejarnos llevar por los discursos presentes en los medios ni por el miedo. Es importante informar y concientizar sobre lo que pasa. Y finalmente, nunca hay que dejar de tener presentes todos los casos de las compañeras que han vivido las vejaciones por parte del Estado y que siguen denunciando y luchando. Tal vez tienen miedo, pero ese miedo no las paraliza, sino que las vuelve más fuertes.